Pero yo pienso que esos 2 meses hay que dárselo para que terminen la obra y que puedan hacer el cargue directo. Otra cosa es los impuestos. Nosotros pagamos la nómina de nuestros empleados con los impuestos. Y la empresa que va a pagar impuestos se llama Drummond. Nosotros